una mañana de trabajo, primero con los jefes de gabinete de provincia, ciudad y nación, y luego con todos los ministros. Hicimos el confederal de salud, que hacemos toda la semana con todos los ministros, y bueno, recién terminamos eso. ¿Cuál fue el tema? El tema central fue todo lo que significa la pandemia y nuestra preocupación. ¿Cuál es nuestra preocupación? Nosotros venimos siguiendo, obviamente, día a día la evolución de la enfermedad, y si bien auspiciosamente hemos visto un descenso muy importante en todo el país en las últimas semanas, notamos que desde hace unos días está tendiendo a estabilizarse ese descenso. Junto con ello, la situación en América del Sur y particularmente en los países limítrofes de la Argentina, en realidad es que está ascendiendo. En cada uno de los países, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, realmente están en una situación de ascenso, es decir, una cosa relativamente inesperada, y como ustedes saben, hemos tratado siempre de prevenir. Como consecuencia de eso, hemos intentado y hemos trabajado en ver qué es lo que deberíamos considerar de mejorar sobre la situación que está pasando. Por un lado, intensificar, como siempre, todas las actitudes y conductas del sistema de salud, tanto en recepción de los enfermos, que hoy está muy bien, hoy no tiene ningún problema de saturación ni de cerca en ningún lugar de la Argentina, pero sí, en cambio, tenemos obviamente intensificación de los testeos, tenemos stock de testeos a nivel nacional para proveer a todas las provincias, y si bien se ha incrementado mucho, creemos que se deben hacer más. Pero lo que es central es, y fuera del sistema de salud y de las políticas de salud, aunque sí es parte de la política, es el comportamiento colectivo de los argentinos. Obviamente, muy entendiblemente, por el tiempo pasado, porque se acercan las fiestas, porque es el verano, hay razones para, bueno, obviamente, tener actitudes muy de juntarse, de encontrarse, de hacer cosas que tiene que ver con vínculos afectivos y sociales. Pero creemos que en ese sentido se ha flexibilizado bastante la conducta, y en muchos casos se ha dejado de cumplir con algunas de las cosas que decimos: uso del barbijo, comportamiento colectivo, distancia, reuniones sociales. Y todo esto, obviamente, no es ningún secreto, en Argentina sigue habiendo circulación comunitaria, con lo cual, si aumentamos la circulación de nosotros, los argentinos, va a incrementarse la cantidad de argentinos que estén en situación de riesgo. Como vienen las fiestas y como vienen las vacaciones, y no queremos de ninguna manera que esto se entorpezca, es necesario, y habida cuenta que hay más flexibilidad, es necesario que se aumente el cuidado. Y eso es lo que estamos tratando de exaltar cada uno de nosotros. Aumentar los cuidados, mantener las circunstancias que decimos que hay que cuidar, volver a viejos comportamientos que hemos logrado con los argentinos durante un buen tiempo y que ha significado, por supuesto, poder tener bajo control a toda la pandemia, y no queremos perderlo ganado, sobre todo cuando tenemos la esperanza de una vacuna tan próxima. Pero aún con la vacuna, los primeros meses de la vacuna van a servir para cuidar a las personas más vulnerables, o sea, para bajar la mortalidad, pero no para bajar la velocidad de difusión del virus. Para eso hay que tener mucha población inmunizada, y eso va a pasar después de unos meses de vacunar intensamente a los argentinos. Así que la idea es esa: pedirle a ustedes colaboración para que a través de los medios se exalten la idea de volver al comportamiento colectivo. Algunos, inclusive provincias, y en nuestro portal también del Ministerio de Salud está pedido que se exalte el cuidado, sobre todo antes de las fiestas, de los más jóvenes, de manera tal que puedan compartir la fiesta con los más grandes. Como todos sabemos, los más jóvenes son los que transmiten la enfermedad, y los que la sufren sus consecuencias más fuertemente son los más grandes. Así que la idea es eso: pedir la contribución a todos ustedes, y por supuesto vamos a hacer campañas de nuestros gobernantes y por supuesto también campañas por los medios, tratando de exaltar todos estos cuidados individuales, de manera tal que lo que viene, que es muy lindo y muy alegre para todos, no se convierta en cosas no tan alegres o cosas que debamos hacer modificar las conductas colectivas.